Al grano aquí en Espacios FM 107.3 nos acompañan los estudiantes de periodismo en la Universidad de Concepción y por supuesto don Ricardo. Hola Anto, aquí estamos una semana más, viernes 26 de abril en San Isidoro, otra vez acompañando a todos los radioescuchas que para hoy día quieren conversar sobre temas controversiales que están pasando en Chile, así que quédense a escuchar. Sí, hola a todos de nuevo, aquí Emilio y bueno, Frita acá de vuelta y para conversar, para tocar temas contingentes y más que nada para compartir con ustedes que nos escuchan y espero que agrade esta hora de conversación, así que eso. Hola Radio Escuchas, Antonia, Violeta, Emilio, soy José Miguel, don Ricardo, no lo había saludado tampoco, bueno, buenas tardes. Y claro, tenemos hartos temas entretenidos para conversar, temas contingentes, tuvimos una semana cargada de cositas que pasaron, hubo una marcha en Concepción, se aprobaron temas en el Congreso que influyen en la vida de todos y todas las chilenas y chilenos, así que tenemos harto temas que conversar. Perfecto, una vez más en Radio Espacio 107.3, como dijo la señorita Antonella. Y vamos a ir con el programa directo al grano con todos estos jóvenes que ellos son todos periodistas. Así que va a dirigir el programa la señorita Antonia. Así es. Bueno, entre los temas que vamos a tocar luego del corte comercial está el tratado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que todos conocen como el TPP-11, el llamado de la CONFECH, el Día de la Tierra. Así es, y recordemos hoy día a San Isidoro y también a Nelson, también San Nelson. Nelson, sí. Nelson tengo yo en el calendario. Sí, también. Saludo a Nelson, a todos Nelson de acá. Así es, así que quédense a escuchar. Ahora daremos espacio a la música que nos acompaña para en el siguiente bloque empezar la conversación, así que quédense a escuchar. Yo quiero verte sonreír. Yo quiero verte descansar, yo quiero verte haciendo nada. Tú me enseñaste a compartir, a difundir mi corazón con solo dar una mirada. Desde tu vientre descubrí que era más fácil respirar con la humildad como estandarte. Y si es que me toca sufrir, poder volver a ese lugar donde encontrar tus manos, madre. Yo quiero verte descubrir, yo quiero verte conquistar la libertad de tu espalda. Que no la cargues nunca más, porque ya ha sido suficiente, mejor la usamos para abrazarla. Que no la cargues nunca más, porque ya ha sido suficiente, mejor la usamos para abrazarla. Y el sabor a la comida, las mañanas, las corridas, para ir a la escuela y cumplir al rito del reloj. Los recuerdos de mi vida huelen a tus manos vivas, amasando el pan, sea con frío o calor. La palabra imposible siempre la desconociste, madrugando por tus hijos, entregándoles tu amor. Por eso yo te agradezco, nada se ha llevado el tiempo, por ti soy lo que soy. Por ti soy lo que soy. Por ti soy lo que soy. Por ti soy lo que soy. Te prometo. chalet. Soy muchos nietos de color corriendo por toda tu casa. También te obsequio esta canción que habla de ti. Las corridas para ir a la escuela y cumplir con el reloj. Los recuerdos de mi vida huelen a tus manos vivas, amasando el pan, sea con frío o calor. Cada rastro de sonrisa, cada mueca, las caricias, lo primero para ser lo que soy hoy. Siempre te han sobrado excusas para darle al que te busca, sin pedirle nada. Es un orgullo decir esto hoy. Por ti soy lo que soy. Por ti soy lo que soy. Por ti soy lo que soy hoy. Madre nuestra que estás en mi cielo, santificado sea tu postre. Madre nuestra que estás en mi cielo, santificado sea tu postre. 5:13 p.m. En las cuatro estaciones del año, Espacios FM. Bienvenidos de vuelta a nuestro querido programa Directo al Grano. Ahora les traemos una ronda de conversación acerca del llamado que hizo la Confederación de Estudiantes de Chile a los estudiantes en el marco temático de la gratuidad y el derecho a la educación. ¿Qué opina el compañero José Miguel? Así es, Antonia. Bueno, a nivel nacional, hoy el día de ayer vimos muchos estudiantes movilizándose. En Concepción particularmente fueron alrededor de 2.000 los que por el centro se manifestaron, 1.500 cifraban los medios de comunicación hoy día, claro. Y bueno, levantando consignas que son reconocidas ya hace años, que han tenido algunos avances, pero que hoy día demuestran ciertas trabas, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la gratuidad en la educación. Claro, José, como bien tú dices, ¿de qué trabas estamos hablando en torno a la gratuidad? Si bien este beneficio está puesto en marcha por el gobierno hace ya unos años, es bien sabido que estas trabas de las cuales habla José quiere decir que la gratuidad impone unos años determinados para sacar la carrera profesional. ¿Cuál es el problema con esto? Que son años que son estipulados por la misma academia y que muchas veces son inalcanzables. Entonces, si el estudiante no llega a sacar su carrera en este periodo de tiempo, pierde la gratuidad. Actualmente hay unos 27.000 estudiantes afectados por la pérdida de la gratuidad y por esto mismo han salido a las calles y por esto mismo se hizo el llamado el jueves. Entre otras temáticas, también está la temática de género, ¿cierto, José? Y sí, claro, género era uno de los temas importantes hoy en día porque se ha tomado la agenda movilizadora de los estudiantes. El año pasado vimos movilizaciones respecto al tema de género en prácticamente todas las universidades del país, tradicionales, incluso movimientos en algunas universidades privadas que desarrollaron el tema. Bueno, en nuestra propia universidad tuvimos una importante movilización. Sí, no sé, tú puedes contar más de eso que tuviste presente. Claro, bien las movilizaciones en torno al género son las demandas que se han agregado a la CONFECH. porque lo que se pide ahora es una educación no sexista, que en la malla curricular también sea, se habla de equidad, claro, de entre mujeres y hombres, un trato digno, también se agregaron en las políticas de disidencias sexuales, estamos hablando de personas que sean reconocidas por su nombre social, de un Chile que está avanzando en temáticas de género, y los estudiantes se están poniendo a tono con estas demandas. Con respecto a las demandas que piden los estudiantes, se ha pronunciado el gobierno con una medida que en lo personal me parece cuestionable, que es que se ha pronunciado acerca de que en la directiva más o menos de los rectores, profesores o docentes con cargos, que el 40% de estas autoridades sea mujer. Eso ha sido, de esta manera han interpretado todo lo que los estudiantes pretenden lograr con la política de género. A mí no me parece que sea... Claro, como tú bien dices, Antonia, no solamente hablamos de, bueno, igual por una parte, igualdad de oportunidades, pero es más allá, es un trasfondo respecto a la forma en la que nosotros recibimos la educación, que si bien está marcada por un tinte sexista, patriarcal, hablemos del patriarcado como un sistema que traspasa educación, raza, países, que pone a la mujer en una forma desigual y también en un trato desigual. Muchas alumnas sufren acoso, son miradas en menos, son juzgadas quizás por un prejuicio en torno a lo que significa ser mujer. Bueno, lo controversial es el tema de las cuotas. El año pasado o antepasado me parece que comenzó a regir las cuotas parlamentarias para mujeres, obligando a los partidos a llevar cierta cantidad de candidatas mujeres en lugares donde antes no pasaba, y podríamos hablar de que es un cambio de forma más que de fondo, pero ¿no es acaso ese tipo de cambios los que empiezan a promover los cambios culturales? Son más que nada cambios parches que en verdad embellecen por fuera, pero no son de nada de trasfondo que de verdad ataque el problema de origen. Entonces yo creo que ese es el problema que ocurre con estas soluciones parche, que son como, ok, elijamos más mujeres, pero ¿qué pasa con la verdad y con el trato igual y con los derechos? Bueno, yo creo que mucho también tienen que decir hoy día los estudiantes secundarios al respecto de este tema. Recordemos que es en la educación inicial donde uno empieza a adquirir los primeros hábitos, las primeras formas de relación. Los estudiantes secundarios han demandado hoy día en Santiago que dejen de existir los liceos de hombres o de mujeres, porque la relación con mujeres debe aprenderse también desde la temprana infancia. Muchos estudiantes secundarios también se movilizaron ayer levantando la bandera de la educación no sexista, y en nuestra región también levantando la bandera de un mejor financiamiento a la infraestructura de los liceos. Es deplorable la condición en la que se encuentran los liceos y escuelas públicas de Concepción, de los alrededores, y se avecina un invierno que va a ser frío. O sea, el cambio climático ha extremado las temperaturas, con veranos muy cálidos, inviernos muy fríos, y los estudiantes secundarios están reclamando con mejores condiciones también para sus establecimientos. Se trata de demandas de dignidad igual, y se pregunta acerca de los fondos que reciben los colegios del Estado, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde están invirtiendo? ¿Quién se está llevando el dinero y por qué no se está poniendo en infraestructura? A mí me gustaría, en ese punto justamente del financiamiento, me gustaría ahondar un poco, ya que cuando estaba en el liceo recuerdo haberme movilizado muchas veces junto con mis compañeros estudiantes secundarios por que cambie el modelo de financiamiento de los liceos públicos que existe hoy día en Chile. Ustedes saben que existe este modelo que se llama de voucher, que con ese nombre se entiende poco, pero cuando le decimos por asistencia nos acordamos lo catete que eran los profesores en la primera hora con pasar lista, claro. Porque depende de esa lista de clases que se pasa a principio del día cuál va a ser el ingreso económico que van a tener los liceos durante el año. O sea, tú estás presente en clases, llega la subvención al establecimiento. ¿Y qué pasa en los liceos públicos? Que en el invierno, dado de que las condiciones del liceo no son buenas, se inundan, los estudiantes también provienen de sectores más vulnerables al frío y al invierno, y por lo tanto faltan a clase en invierno, cierran el primer semestre con números rojos porque no alcanza el financiamiento por la baja asistencia que hay en invierno. Por lo mismo, recuerdo que desde la enseñanza media exigíamos que el financiamiento fuera por proyecto académico. O sea, exactamente. Un liceo propone un proyecto académico para todo el año que incluye los meses de invierno y de verano, que se financie el proyecto completo, o sea, lo que van a necesitar todos los alumnos, independientes si después asisten o no asisten a clase. Claro, igual ahí se pone en perspectiva otro tema que tiene que ver más con la cantidad que con la calidad. Podemos reducirlo también a los estudiantes. Le importa cuántos más vayan, de hecho se atochan las salas de clase, faltan incluso bancos, mesas, pero la idea es que hayan hartos, pero la calidad también de la educación, ¿cómo está siendo? Bueno, también se ha visto el caso de profesores en colegios rurales donde hay un colegio a lo mejor en 4 kilómetros y los niños tienen que ir caminando a lo mejor al colegio, de profesoras que decían que ellas tenían que inventar la lista. Iban 3 alumnos a clases, pero estaban todos presentes, porque de otra manera no daba abasto, o profesoras de educación de párvulos que ellas de su bolsillo tienen que pagar los insumos que ellas utilizan para educar, o sea, los profesores tienen que recurrir a mentiras o sacar plata de su propio bolsillo porque a ellas les gusta la profesión, pero no porque se esté cumpliendo con la necesidad que se tiene. Justamente eso pasa mucho en los liceos, uno lo ve, profesores que tienen que pagarse sus plumones porque, como les decía, el financiamiento a los liceos públicos exige asistencia a clases más que el proyecto académico que debería contemplar este tipo de implementos. Me quiero quedar con el lienzo que vi ayer de la enseñanza media en la marcha, con un muy bonito pingüino dibujado, donde decía, somos pingüinos. Aquí los estudiantes secundarios se reconocen como los pingüinos, sí, pero no para aguantar el frío, ¿cierto? Bueno, son pingüinos. Sí. También no hacer un saludo a los estudiantes secundarios por su fuerza, su organización. Han estado muy presentes en todas las movilizaciones del año 2011 y hasta ahora, y los avances que se han marcado, que no lo quite el gobierno y sus políticas. Hacemos un llamado a la organización a seguir luchando por lo justo y a escuchar a los jóvenes, qué estamos pidiendo y qué es lo que buscan y qué es lo justo, más que nada son sus derechos. ¿Qué más hemos estado pidiendo a los jóvenes? Podremos hablar de la problemática que hubo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Estamos hablando también de otra demanda que incluso la CONFECH empezó a contemplar, que tiene que ver con la sobrecarga académica. Es un tema bastante interesante porque hablamos de otra perspectiva de cambio de generación, de unos estudiantes que quieren ejercer, que quieren cumplir su profesión, pero no siendo atochados por este sistema de progreso que al final potencia el sobreesfuerzo más que la calidad humana y el bienestar de sus estudiantes. Efectivamente, ¿cómo queremos que se eduquen nuestros estudiantes si están no hay tiempo? Y hablando de educación, también toca que nos eduquemos acerca de este acuerdo transpacífico de cooperación económica, el TPP-11, que ya tiene paso a la Cámara del Senado y está a puertas de ser aprobado. Claro, fue aprobado por la Cámara de Diputados con 77 votos a favor, 68 en contra. ¿Y qué es el tratado del TPP? Todos hemos escuchado hablar del TPP-11, qué horrible para Chile, pero ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cómo nos va a afectar? Nuestros compañeros nos van a contar a continuación. Bueno, el tratado se define como un tratado de libre comercio, que la verdad no es así, porque lo que hace esto es acotar la soberanía que tiene Chile como país en materia de economía. Por ejemplo, las exportaciones, las condiciones que tienen los pesqueros, minería, se van a quedar así tal cual, y nosotros estamos cediendo a un poder de que todo este dinero generado por nuestro insumo salga del país. Claro, el TPP contempla, como bien tú decías, Anto, a 11 países de la cuenca del Pacífico. Países que podríamos decir que no tienen las mismas características que Chile. Y Chile, al aprobar este tratado, está aceptando políticas sobre la soberanía de las propias decisiones del país. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a estar afectados por estándares de países que al final quieren tienen un desarrollo mucho mayor y no tienen problemas quizá como lo está teniendo Chile. Bueno, uno de los puntos del TPP me gustaría mencionar es la privatización de las semillas. Se van a potenciar las semillas de índole transgénica y también esto coartando una ley que tiene que ver con la de los derechos indígenas. En este tratado no se le consultó a los pueblos indígenas cómo lo iban a afectar, siendo que ellos son quienes potencian la actividad agrícola de nuestro país. Entonces ellos van a tener que comprar semillas transgénicas. Por este tratado se le impone y se le acaba el libre albedrío. Lo otro que está bastante polémico es que esto va a afectar la soberanía del Estado. Por ejemplo, ya no se van a poder implementar políticas públicas que tengan que ver con, por ejemplo, mejorar la calidad de trabajo de la manufactura. Se va a potenciar el uso de propiedad intelectual extranjera, o sea, vamos a tener que empezar a pagar por ocupar ciertas técnicas, no sé, de exportación o de extracción. También del internet. Efectivamente. ¿Es como una invasión esto a todo lo que es nuestro país? Bueno, realmente, los tratados de libre comercio, desde hace años que Chile los firma todo, ¿cierto? Desde los años 90 que Chile ha potenciado una globalización de su economía. Y en realidad, bueno, los puntos que ustedes han expuesto muy claramente son poco beneficiosos para nuestro país, pero podríamos agregar que en general los tratados de libre comercio lo que han hecho es acabar con la industria nacional. O sea, estamos invadidos de productos chinos, así de es, manufactura extranjera, que se hace muchas veces con nuestros mismos productos nacionales. O sea, con este tratado de libre comercio podríamos decir hoy día que olvidémonos de Chile ser potencia creadora de baterías, por ejemplo, uh-huh, con las riquezas de nuestro litio. Olvidémonos de poder producir. Simplemente vamos a exportar materias primas, ¿cierto? Que es un poco el modelo que venimos repitiendo hace años y que beneficio económico genera, porque el cobre, claro, es el sueldo de Chile, pero no profundo, o sea, pudiera ser mucho más. Claro, y que tuviera también, o diera oportunidades de trabajo a los chilenos. O sea, al final, como bien decía José, esto en vez de beneficiarnos, otra vez nos va a perjudicar. Claro, uno de los puntos también es la reducción de los derechos laborales. O sea, aparte de potenciarse la industria exterior y no la chilena para producir empleo, por ejemplo, los derechos laborales se van a ver afectados. El fortalecimiento también del negocio provisional, como son la AFP. Pero el sistema de pensiones va a quedar más estático, va a quedar mucho más. O sea, hablábamos de que hacía falta un cambio, va a ser imposible hoy en día porque vamos a estar sujetos a normas externas a lo que buscamos. Efectivamente, de introducir normas externas se trata. En las políticas públicas ya habrá cosas que el Estado no va a poder arreglar una vez se tenga luz verde para este acuerdo. Y lo preocupante es que nosotros estamos en una etapa del tratado en donde nosotros entregamos materias primas, ¿ya? Entonces el retorno económico que tiene vender materias primas es mucho menor a lo que sería vender el producto terminado. Por ejemplo, vender cobre, cobre listo para trabajar, es muy distinto que yo te venda, por ejemplo, no sé, un microondas ya hecho. Herramientas, claro. Es lo que comentábamos, o sea, hoy día potencia este tratado un modelo extractivista y productor de materias primas de parte de nuestro país, y uno podría decir, bueno, si tiene tantas cosas malas y tan evidentes, ¿por qué se sigue aprobando? ¿Por qué se aprueba en el Parlamento? Y acá en la zona tuvimos a parlamentarios que votaron a favor, diputado José Miguel Ortiz. Los votos son públicos, entonces no es secreto para nadie que, por ejemplo, el diputado Jaime Tobá también votó a favor. La familia Van Rysselberghe, muy de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. En definitiva, diputados que pareciera que este tipo de argumentos no son suficientes y siguen la línea, en realidad, ya escrita respecto a cuál es el modelo económico, porque productivo, en realidad, poco producimos materias primas, ¿no? Pero sí, como tú decías, José, los votos no son secretos, son públicos. Pero lo que sí ha sido secreto ha sido este tratado. O sea, la aprobación por la Cámara de Diputados pasó totalmente desapercibida en los medios hasta que ya fue aprobada, y existe una especie de secretismo entre las personas que lo discuten, entre sus muchos puntos, y en su rápida aprobación. Llama la atención, decían los opositores, la urgencia con la cual se quiere aprobar este tratado. Me permite un poquito, a ver si entiendo el tema. Ustedes lo están haciendo muy bien, pero ¿no creen ustedes que esto es lícitamente el producto de lo que llaman globalización? Uh-huh. Todo está globalizado. Hoy día veía yo en una prensa, ¿qué porvenir le espera a países como Chile? Voy a decirle lo siguiente. Aquí tuvimos una visita del un representante del Seremi. Este Seremi nos volvió, dentro de su discurso, nos volvió a 50 más años atrás. La temática de su discurso: somos un país pobre. Es que somos un país pobre, que era lo que se pregonó siempre desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Resulta que Chile, hoy día voy a partir por eso, es el mayor productor de cobre del planeta, el que tiene las mayores reservas de cobre del planeta. Y sin cobre, nada se mueve en el planeta. El cobre es la materia fundamental, porque es el conductor de corriente más efectivo que hay, solamente superado por el oro. Pero el oro es una millonésima parte de lo que se necesita para hacer producir industria. Chile, en el gobierno del doctor Salvador Allende, ya ingenieros chilenos habían hecho una planta purificadora de cobre para vender el cobre ya, como decíamos, elaborado. Porque hoy día se vende el cobre, ¿de qué manera? A granel. ¿Y qué se va en el cobre? Se va oro, plata, molibdeno, renio, que otros son otros metales nobles. Y Chile no recibe ni siquiera impuestos por eso. No le pagan impuestos. Pero estamos dentro de la globalización. Lo otro, cuando hablaba Antonella, de la producción de transgénicos. ¿Ustedes saben que el transgénico no se reproduce? Así es, se hace justamente para evitar que luego las personas que consumen el producto puedan replantarlo. No se puede replantar, porque usted lo replanta una vez, dos veces, y a la tercera vez no da nada, no produce nada. Entonces, así los países como Chile pasan a depender exclusivamente de los que producen esta forma de alimento del extranjero. Es una estrategia de la globalización, como usted bien dice, don Ricardo. Una es estrategia. La perfecta estrategia. Y pasa lo siguiente: este país, como Chile, debe prepararse para lo siguiente: volver a tener su propia producción de alimentos. Efectivo. Chile producía trigo, fue el mayor productor de trigo de América. América Latina, Estados Unidos también, Inglaterra incluso le compraba el trigo a Chile. Hasta que llegaron gobiernos veniales que recibieron orden de no producir más esto, pero que tenía que comprárselo a ellos. Lo otro, Chile produce también salitre, no el sintético, salitre natural. Dicen que es más cara su explotación, pero es mucho mejor que el otro salitre sintético. El litio, ¿para qué hablar del litio? El litio lo tienen todo tomado, una empresa privada que está trabajando en concomitancia con quién, con los chinos, norteamericanos, europeos, y Chile no gobierna nada, no maneja nada de esa riqueza. Efectivamente, en Chile existe litio, cobre, pero los chilenos no tenemos litio, los chilenos no tenemos cobre. Y los que deben pasar susto aquí con este tratado van a ser las pymes y las productoras nacionales, porque se va a dar cabida, esto las van a, se busca ampliar el mercado de las transnacionales, pero las pymes, todos los negocios como familiares, cosas así, los quieren sacar del mercado. Y lo que va también a una contradicción, seguro lo que dice Piñera, que apoya a las pymes, pero ¿qué va a pasar ahora? Las van a sacar del mercado. Lo que dice el presidente, señor Piñera, es lo mismo que los corazones alegres de los tiempos mejores. Hoy día, el 74% de chilenas y chilenos, entre chilenas, son deudores. Hoy día está rigiendo el dinero plástico, crédito. La tarjeta, crédito. Dinero efectivo, efectivo real, no existe. Y lo otro de la producción, fíjense ustedes que Pinochet, con ser un dictador bastante torpe el caballero, pero fíjense ustedes que dictó una ley donde no se podía plantar ni un metro cuadrado más de productos, ¿cómo le llaman? Exóticos, pino y eucaliptus. Hoy día se está tratando una ley, una nueva ley, para que los pequeños propietarios puedan plantar sus terrenos de pino y eucaliptus. ¿Y dónde queda la producción de alimentos? Si el ser humano vive de alimentos. Pero yo me pregunto también ahora, ¿dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están los fraude amplio? PSPC, ¿qué defienden por su país? Nada, porque tenemos que desgraciadamente nosotros incluir la política en esto. Efectivamente, y ahora que podemos todavía hacer un cambio, tenemos que hacer ruido, porque una vez se apruebe este tratado, ya nos van a quitar no soberanía. Efectivamente, nosotros, el tratado es ceder poder económico y sobre nuestras ventajas comparativas como país, como mercado, nosotros somos peones, aquí nosotros vamos a ceder poder. Y todos los subsidios a las exportaciones que las pymes tenían, todos los impuestos pro diversificación que se tenían para insertar al mercado y abrir este mercado nacional, todo eso se va a ir y va a pasar el poder a manos de empresas transnacionales, que la verdad no necesitamos. Este acuerdo está formado por 11 países y Chile es el único país que ya tenía acuerdos TLC, tratados de libre comercio, con todos los países que están formando parte. Y quiero dejar muy en claro que en estos 11 países no está ni China ni Estados Unidos, potencias las más grandes económicas. ¿Por qué? ¿Quién gana aquí? China hoy día es uno de los grandes privilegiados. Y no de quiso. Todo este sistema. Además, nombró Antonia algo sobre la pesca. Ustedes saben que el 2% de lo que se pesca en Chile queda en Chile. Y el 98% se va todo para el extranjero. Y saben ustedes que el hombre, desde los tiempos más primitivos, su alimento fundamental fue la carne, la leche y el pescado. Lo que hoy día, lo que menos tiene es el hombre, la mujer chilena. Nada de lo que se produce se queda en el país, todo se va. Y buena la pregunta de Antonia respecto a por qué no está Estados Unidos y China. Bueno, tenemos un presidente en Estados Unidos que ha dicho que este tratado justamente es reducir la industria nacional. Y ya sabemos que el capitalismo no es igual para los países del primer mundo que para nosotros. Y pueden ser libre mercadista y libre cambista el discurso, pero los países saben que cuando se firman tratados de libre comercio, lo que se sacrifica es la industria nacional, profundizando sobre todo en países como el nuestro las desigualdades sociales. Porque recordemos que hay chilenos propietarios de transnacionales también, hay chilenos que tienen sus acciones en estas empresas que se van a beneficiar, pero no son justamente las pymes exportadoras, pues son ese 1% que es dueño del 17% del Producto Interno Bruto País, ese 0,01% que es dueño de casi el 10% de las riquezas de nuestro país, el que se ve beneficiado justamente. ¿Y qué va a pasar con el desarrollo productivo de todas las regiones del país? Nada. Eso va a pasar. ¿Y qué va a pasar con eso? Vamos a quedar en la esclavitud. Efectivamente. Porque si mañana pasado, yo me pongo en el caso de Chile, llega un gobernante que dicen no. Estas riquezas son chilenas y quedan aquí. Como Chile no produce alimento, ni siquiera los transgénicos van a llegar acá, porque va a venir un bloqueo. ¿Qué pasó con Chile entre los años 70 y 73? Lo que hoy día ocurre en Venezuela. A Venezuela lo tienen bloqueado por ley, por decreto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Tratar de educar al pueblo que no acepte. ¿Qué pasó? Bueno, no, que no acepte este tipo de situaciones. Para eso están los representantes, lo dijimos en un programa pasado. Los representantes del pueblo son los partidos políticos. Así que hay que exigirle a ellos que saquen la cara. Así, ahora, claro, como usted bien dice, Ricardo, a los partidos y también la organización de todas las personas. Así que hacemos un llamado a las personas a organizarse por el TPP, a educarse, a difundir esto que usted escuchó el día de hoy, para que salgamos a las calles, para que no pasen más por el secretismo estos tratados y se hablen. Los invitamos a reflexionar lo que dure esta pausa musical que vendremos ahora, para que reflexionen acerca de lo conversado. Si ustedes tienen pymes, si ustedes son productores de arroz a lo mejor, o de cualquier producto nacional, reflexionen por favor en esta pausa musical que se viene ahora. Ya volvemos. Así. El diablo en el paraíso y preso bajo su cama. Esa mañana gris, no te lo niego, fui feliz. Y ese vestido que compré para ti, no lo vería nunca más sobre mí. Maldita mente, todavía pienso en ti a toda hora del día. Déjame ya, o hazme explorar. Con solo ver tu color, con solo acariciar tu sabor, vuelvo a sentir lo que llaman amor. Mi equilibrio espiritual desaparece al verte andar, y como un loco me pongo a y Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. ¡Qué bonito! Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser, heredaba una... Copiaron así. Bienvenidos de vuelta al programa Directo al Grano. En este segundo bloque hablaremos sobre el Día de la Tierra y qué tal Chile aborda este tema, sobre todo con el medio ambiente, porque el Día de la Tierra se trata de esto, de cuidar, de apreciar más o menos el... crear conciencia sobre los retos que tenemos como humanidad para preservar el planeta Tierra. Así es, vimos actos, vimos encuentros, me imagino que las escuelas debieron haber estado tapadas de árboles y basurero reciclable, separar la basura, ¿cierto? En el Día de la Tierra obviamente se levanta harto esta convocatoria, pero ¿cuánto de eso queda en el resto del día? Exactamente, como dice José, en el colegio se habla de las R: reducir, reutilizar, reciclar, entre otras que se me van quizás, pero siempre siendo el llamado desde chico hasta esta conciencia medioambiental, claro, con nuestra naturaleza, ¿cierto? Pero también es un tema controversial en Chile, la materia medioambiental. Podríamos hablar de las campañas que hizo el gobierno hace poco, claro, mucho se dice de las duchas de 5 minutos... que el separar la basura, pero ¿qué está pasando en Chile? ¿Y qué está pasando en la región del Biobío también? Hace poco, hace dos días, tuvimos en la Plaza de Independencia una protesta por las zonas de sacrificio. Cerca de 150 personas marcharon en Concepción y tiene que ver todo con los proyectos medioambientales que afectan a la zona, entre ellas Coronel, el... Sí, mucho se habla sobre reciclaje, reutilizar, sobre estas campañas de usa en 5 minutos, pero no se habla nada sobre la empresa y su contaminación en la zona. Esta zona de sacrificio que están cada vez más afectadas con gente que está enferma, Talcahuano, Lota, Coronel Penco, entre muchas más a lo largo de Chile. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estas campañas que hablan sobre las campañas en la casa, que uno recicla, que uno cuida el medio ambiente, pero qué ocurre con la empresa, qué ocurre con estos cuidados que hay que tener? No puede ser posible que nuestro gobierno nos pida que nos duchemos en 2-5 minutos y es el mismo gobierno que le paga a las municipalidades para que el camión de la basura se lleve toda la basura que la dueña de casa o el dueño de casa recicló, se preocupó de separar y los camiones de la basura, los mismos que paga el gobierno, mezclan toda la basura. O sea, no hay ninguna política pública que garantice que este reciclaje se cumpla. ¿Y cómo puede ser que nos pidan que nos duchemos en 5 minutos para cuidar el medio ambiente? O sea, toda la plata que se gastaron en hacer esta spot de publicitario, se la gastaron en eso en vez de hacer que se recicle. Y claro, también una vergüenza verte de esa campaña tan graciosa. Una vergüenza la falta de regularización que tienen las grandes empresas, las industrias, que son quienes más están contaminando en el día de hoy. Ya podríamos hablar de la región, que es la industria del papel. Sí, por ejemplo, igual pasa con la forestación, con empresas como Arauco, que contaminan y que están dejando mal, están enfermando a la persona, están enfermando a la sociedad. Y se habla mucho de salud, de todos estos temas, pero nadie se preocupa de la regulación, que existe en estos temas. Entonces mi pregunta es, ¿en qué está pasando? ¿En qué dónde vamos a parar? Claro, aquí está sucediendo algo en el estudio. Sí, estamos un poco... Se nos va un locutor, en este caso José Aravena. Tiene un compromiso previo. Tiene un compromiso, José, si nos puedes contar también a qué vas. Sí, a qué te vas. Cortito, sí, lamentablemente debo dejarlo. Me despido de cada uno de ustedes, siempre muy amable. Don Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchachos, Violeta, Emilio, Antonia, debo dejarlos, justamente tenía un compromiso agendado respecto al lanzamiento de la conferencia de las juventudes comunistas. Como ya he sabido, milito en esta agrupación y constantemente estamos repensando nuestra política, discutiendo cuál es la forma más óptima para poder combatir a este sistema que en tanto sentido nos oprime. Y no quiero irme sin, claro, comentar lo que decían hoy día. Se hace necesario un cambio individual, ¿cierto? Siempre es necesario un cambio individual, poner de la parte poner de parte cada uno de nosotros y cada una respecto a estos temas. Reciclar, separar. Ustedes no saben cuánta basura se reduce si simplemente botamos los plásticos y recuperamos los elementos orgánicos. Más de la mitad de la basura que hoy día botamos es orgánica y se puede devolver a la tierra con un proceso de compost, en donde fácilmente reducimos más de la mitad de la basura que botamos en la casa. Entonces, claro, el cambio individual es importante. Ojalá no botáramos la basura al suelo en la calle, esa es una conducta terrible. Peor cuando uno va por la carretera y ve que botan por la ventana algunos conductores, eso es una situación terrible. Y esos cambios individuales, sí, por supuesto, que los promovemos, pero no olvidar, justamente como decían, que las mayores contaminaciones no son las que generan las personas cotidianas, son las grandes empresas que sacrifican zonas, y esa es la palabra que utilizan los constructores de las ciudades para decir, bueno, esta zona se sacrifica en pos del crecimiento económico y el desarrollo de determinada industria. Y hoy en día eso puede significar destruir espacios sin generar ningún beneficio para las sociedades, porque eso es lo peor. Uno dijera, por último, bueno, una zona de sacrificio que signifique empleo, beneficio económico, energía para la zona, pero hoy día el gasoducto que se plantea para Penco, Talcahuano, el GNL, ¿cierto? Este GNL? Gasoducto, este proyecto de extracción de gas, de enfriamiento con el agua de nuestras costas, no produce ningún beneficio de energía económico para los habitantes de esa zona. Solo problemas ambientales, futuros problemas respiratorios, y como les comentaba, ningún beneficio, porque por lo menos se les ofreciera, bueno, si les vamos a contaminar esta zona, no paguen gas nunca más en la vida. Pero no, muy lejos de eso. Así que, esgrimiendo ese último argumento, los dejo, muchachos, y a la audiencia, muy bien acompañada de estos jóvenes con ideales, convicción, y que van a seguir trabajando acá en su población de Pedro del Río. Que te vaya muy bien, José, y recordar lo importante que es la organización colectiva y también informarse para todas estas situaciones que están sucediendo en el Chile de hoy, que se ve atravesado por tantas desigualdades. Y en el marco de la Día de la Tierra, queremos recordar hacer hincapié en el tratado de Transpacífico que conversamos hace un momento y a las irregularidades que están teniendo las industrias de las zonas de sacrificio. Quiero hablarles encarecidamente a las juntas de vecinos y a todas las agrupaciones pequeñas de las personas, porque si se aprueba este tratado, todo lo que tenga que ver con el desarrollo productivo de la región, lo que es la autoridad, el poder que tienen las juntas de vecinos, las municipalidades, todo esto va a desaparecer con el tratado. Todas las personas que tengan arroceras, todas las personas que tengan otro tipo de bienes empresariales, con pymes, todo esto va a desaparecer o se va a dejar de incentivar, ¿ya? Entonces las juntas de vecinos aquí y las municipalidades cobran un rol importantísimo, ¿ya? Así que esto nos va a golpear fuerte a todos, para que inviten a las personas a que asistan a estos puntos de congregación donde se discuten las cosas importantes, locales, de la región, que por favor se fortalezcan más que nunca. La importancia de educarse, de informarse, de estar consciente respecto a lo que ocurre en Chile, a lo que está pasando, y por amor a nosotros mismos, por amor al país, por conciencia, por estar realmente informados sobre lo que ocurre. Entonces recordamos, 23 de abril pasado fue el Día de la Tierra y el 23 de abril, Día de la Tierra y 23 día del libro. Fue el Día del Libro. Otro tema controversial en Chile, ¿qué está pasando con el impuesto al libro? ¿Qué está pasando con la distribución en torno a editoriales y escritores chilenos? Sabemos que el impuesto al libro que posee Chile es uno de los más altos en Latinoamérica. Sabemos también que se está hablando de un analfabetismo en nuestra población, pero otro tipo de analfabetismo que tiene que ver con la comprensión lectora. Estamos leyendo, pero ¿qué leemos? No sabemos qué estamos leyendo, no entendemos lo que leemos. Y todo eso tiene que ver con esta barrera que existe actualmente para adquirir un libro. Y también las políticas que hace el gobierno en torno a la ilegalidad. Uno prefiere comprar un libro en la cuneta, que sale mucho más barato. Porque existen estas trabas de impuestos como si fuera casi un privilegio el ilustrarse o adquirir un libro. Efectivamente. 19% de impuesto en Chile actualmente en el libro. Y lo otro, perdón, la desaparición de las editoriales. Exacto. Que no hay libros que se imprimen ahora. Usted busca algún libro, no lo encuentra porque no están imprimiéndose. Así de simple. Así es. Editoriales existen, pero se encuentran con estas trabas en torno al financiamiento. Están las editoriales independientes, pero que muchas veces se van en el tiempo y se terminan por acabar por falta de financiamiento. Y tienen que estar en estos proyectos culturales que da el gobierno, que también tienen muchas trabas. Y aclaremos, ¿quién negó eliminar el impuesto al libro? Don Ricardo Lagos Escobar, cuando presidente de Chile. De todo esto los dejamos para que reflexionen. Volvemos con el tema. Así es. Ahora vamos a un breve espacio musical. Pero no se vayan porque volveremos. Sí. Y viene el tema de Víctor Jara, Deja la vida volar. Ahí vamos. Tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá, que

un discurso que acoge a las comunidades mapuches de la zona. De hecho, su inauguración invitaron a Beatriz, que es una cantautora de origen mapuche. También en su inauguración se estrenó con el film Perro Bomba, que es chileno, de producción chilena, de bajo costo, bastante amateur, pero con un mensaje potente. Perro Bomba se trata de Stevens, un inmigrante haitiano que llega a Chile en busca de oportunidades y nos retrata su realidad desde una manera emocionante y cercana. Además, mencionar que la inauguración de este festival se hizo tanto en castellano como en mapudungún, y que fue conducido por un productor chileno de origen mapuche. Además, como decías tú, la película Perro Bomba toca el tema de la inmigración. Sigue la vida de Stevens, un inmigrante haitiano que se enfrenta a una diversidad de problemas, de obstáculos, de discriminación, de derechos vulnerados, y sigue esta película su vida mientras se integra a este país y mientras intenta ser parte de esa sociedad que lo impide. Claro, y se encuentra con trabas no solo a nivel desde los mismos chilenos, sino también discriminación entre otros inmigrantes. Sabemos que existe incluso una especie de jerarquía entre inmigraciones. O sea, se habla de inmigrantes cuando son latinos y de extranjeros cuando vienen de Europa Alemania, exactamente. Pero Stevens también recibía discriminación por parte de otros inmigrantes peruanos, bolivianos. Entonces este film trataba a ciencia cierta la realidad de un haitiano. Pero queremos recordar que el Festival de Bio Bio Cine está en su penúltimo día. Mañana es el último día de su cierre. Pueden encontrar su programación en... Es gratuito, una actividad gratuita. Y se están proyectando films a toda hora en el Teatro UDEC, el Aula Magna, la Corporación de Alianza Francesa y el Colegio Médico. Sepan, es gratis y entrada libre. ¿Ubicada dónde? El Teatro Universidad de Concepción, ubicada en O'Higgins, al frente de la Plaza Independencia. Ahí se proyectan películas, largometrajes, cortometrajes de todos los países, de acá de la región también, independientes, para que vayan a ver y para que disfruten de un viernes con cultura. Así es, con cultura y todo hecho aquí en nuestro querido Gran Concepción. Así es. Queremos hablarles acerca de la feria Fío Fío. ¿Cómo dices? A ver. De la Feria del Libro que se está celebrando durante el 25, hoy 26 y mañana 27 de abril. Los invitamos a que vayan a la Universidad de Concepción, al foro. Festival de Fío Fío es un festival que agrupa a editoriales regionales. Aquí, de Concepción. Claro, de hecho son pymes, podríamos hablar de pymes y también de juventudes organizadas donde ellos mismos crean sus libros y también van a encontrar contenido político, recreacional y lo que ustedes quieran a un costo accesible, ya que hablábamos de los impuestos a los libros. Esta es la oportunidad perfecta para que, aparte de potenciar la industria regional de libros, pueda culturizarse. Así que ya lo sabe, al frente del foro de la Universidad de Concepción, el 27 Festival Fío Fío del Libro, y precios accesibles, y desde las 11 hasta las 8 aproximadamente. Hasta las 8 y media, recuerden que hoy día también están ahí mismo, hoy día y mañana se celebra esto en el marco del Día del Libro. Qué evento más bonito, ¿verdad? Importante. Así que el TPP, si se aprueba este tratado comercial, no va a haber más Feria Fío Fío. Claro, como que se iría un poco la producción y la pyme nacional y todo ese tema. Todo eso se va a ir. Así que aprovechemos que no tenemos tratado transpacífico y vayan a Fío Fío. Pasando al último panorama que traigo, es la obra Amanecerá con escombros sobre el suelo, que es una obra que se va a hacer en el Teatro Bío Bío. Es una obra documental y biográfica de 5 personas que vivieron el terremoto del 27 de febrero. ¿Cuál es la peculiaridad de esta obra? Que no es contada desde la ficción, sino que son las mismas personas que vivieron el 27 de febrero contando su propio testimonio. No son actores ni nada por el estilo. Sí hay técnica, pero más que nada hay emocionalidad y cercanía y realidad. 27 de febrero, un hecho que atravesó a toda Concepción, y entre los relatos podemos encontrar 5 diferentes, entre esos una mujer que cayó del edificio con su hijo, también una mujer organizadora social de la Caleta Tumbe que advirtió del tsunami que ocurrió en esa zona, y ahí podemos ver a los mismos protagonistas de la historia contar su punto de vista. Un tema importante que hasta el día de hoy sigue siendo contingente, aunque un tema país para todo el país. El sábado 27 de abril es la última función a las 8 y vale 3,000 pesos estudiantes. Todos invitados. Así es, para que vayan y disfruten de este tema país. Sí, un tema de cultura, pero también de realidad, para no olvidar, porque es un pueblo... La diversidad. Con diversidad de contenido y que recuerda y que está consciente respecto a lo que ha ocurrido en la historia de su país. Así aparte es. Que recordemos que el terremoto del 27 de febrero marcó potentemente a la región. Desde sí. aquella herida, la región igual supo anteponerse y se iniciaron una serie de proyectos que llevaron hacia arriba a la región, y digamos que mucho más que antes. Hubo un antes y un después del 27. Así que ya sabe, un evento lleno de memoria de y cultura. De cultura, para que vaya y pueda compartir incluso, ¿por qué no?, con los mismos... Así es. ¿Qué más nos tienes, en Anto? En una temática mucho más liviana y recreativa, por les favor. Traemos el Día de los Juegos de Mesa, que se celebrará efectivamente a todos los que les gustan los juegos de tablero, que no les gustan los videojuegos, los PlayStation, el celular, que les gusta compartir con los amigos. Los invito que vayan con sus amigos al Día de los Juegos de Mesa en la Biblioteca Municipal este sábado 27 y mañana. Domingo 28. Así es, mañana y pasado mañana vamos a estar todo el día en la Biblioteca Municipal por tan solo 1,000 pesos con su grupo de amigos. ¿De qué hora? ¿Hasta qué hora? Desde las 12 hasta las 6 de la tarde. ¿Del mediodía hasta las 6 de la tarde? Efectivamente, okay. Casi todo el día, donde podrán jugar todos los juegos de mesa que tengan en la tienda de juegos de mesa Planeta Los. Así que... ¿La entrada es gratis? No, es con 1,000 pesos la entrada, pero tienen acceso a estar hasta las 6 de la tarde con todos los juegos de mesa que haya disponible allá. Así ¿Biblioteca que, municipal? Sí, en la biblioteca ubicada municipal. En la calle Víctor Lamas, más o menos al frente de lo que se llama Parque Ecuador. Okay. Ahí calle Caupolicán. Caupolicán, sí, por Víctor Lama. Víctor Lama, así es. Efectivamente, para que vayan, y a los que les gusta el juego de mesa con los amigos, vayan. Porque a solo Luquita. Ustedes solo tienen solo que llevar a los amigos y los juegos de mesa van a estar ahí. Todo lo que ustedes quieran Perfecto. Escoger, lo que pueden jugar hasta las 6 de la tarde. ¿Y qué más se nos viene este primero de mayo, don Ricardo? ¿Qué se celebra el...? ¿Cómo se dice, primero o uno? Yo digo primero de mayo. Gran pregunta. O uno de mayo. Interrogante. Primero bueno, o uno de mayo. Sí. Primer día de mayo. Que se celebra el se día. Conmemora. Se conmemora. Bueno, no se celebra nada, la verdad. Porque una tragedia el día del trabajador. A propósito de la visita que tuvimos hace 2 semanas. Así el director, presidente de la CUT. Así es. Que debió haber aquí estado para conmemorar. Así que recuerden este primero de mayo que se conmemora una tragedia. El recordatorio al 1 de mayo, conmemorar a todos los trabajadores que murieron en ese momento histórico por los derechos en ese entonces por la a las primeras 8 víctimas asesinadas en Chicago, y después a los miles y miles de hombres y mujeres asesinados a través del planeta también. Exactamente, no es un día para celebrar nada, porque todavía hay injusticias que nos atraviesan a los trabajadores, y que en este un primero de mayo es la ocasión perfecta para organizarse y salir a las calles. Hacemos hincapié en eso. Si usted escucha, si usted no está escuchando desde algún lugar de ahí y le hace sentido lo que decimos, organícese, junte a los vecinos, junte a toda su familia, y el 1 de mayo por todos los trabajadores, la AFP, que se ha puesto macabra últimamente, ya lo conversamos con... el presidente de la CUT en la anterior ocasión. Así que esto no puede seguir sucediendo. Llame a todos y organícese en las calles el primero de mayo por sus derechos. Nuevamente, en el marco del trabajador, quiero recordar a todas las trabajadoras y los trabajadores que nuestro querido, irónicamente querido, Rafael Caviedes, el presidente de la Asociación de ISAPRES, que esto le compete a todos los trabajadores, ya que todos los trabajadores deberían tener ISAPRE o FONASA, dijo este Rafael Caviedes, ISAPRE no pueden darse el lujo de recibir gente enferma de FONASA. ¿Qué les parece este dicho? Frase de oro. La frase para el bronce, porque ¿cuál es la responsabilidad de FONASA? Atender gente que está enferma, ¿no? Bajo el contexto de la reforma del ISAPRE. ¿No sé qué dice usted, don Ricardo? No sé qué dice usted. Yo, es que yo me baso siempre a lo que es histórico. El presidente de la República que creó el Ministerio de la Salud no habló nunca de ISAPRES. Habló de una salud dependiente del Estado. Ministerio de Salud Pública. Esas ISAPRES fueron creadas después mediante sistema de dictadura. Así es. Y no puede decir eso el señor Caviedes porque... Caviedes, ¿no es cierto? Caviedes. Rafael Caviedes. Porque el Estado cada año le está ayudando a financiar sus organismos de salud. El año pasado, durante un semestre, le había entregado al Estado alrededor de 60 mil millones de pesos. ¿A título de qué? ¿Ustedes sabían eso? Yo no. No, pero aquí nos estamos informando también. Nos estamos educando. Efectivamente, porque vemos que las ISAPRES... Pero antes de eso, querida Antonia, vamos a una pausa musical para que usted en su casa reflexione, piense y a la vuelta ya volvemos con más temas y más conversación. Así que ya volvemos. Espérennos. Espérennos. Debe ser ilegal, y más si cuando miras solo inspiras a pecar esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal. Esos dotes que si sabes cómo usar para matar, te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar esta muerte lenta. Mientras tu boca violenta revienta dentro de mi boca como un rayo, una tormenta. Tus manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón. Y yo, sin trabajo, suelto ese último botón. Que son tan solo las 12 y no se escuchan voces, solo gemidos finos, sonidos del goce. Y para cerrar la noche con broche de oro, yo te llego al oído y susurro este coro. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza, negra. Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza, negra. Si me regalas la mañana, ser tu espalda con toda la calma. Se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo lelo disfrutando del juego. De la tarde, 23 minutos. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Y estamos de vuelta, antes de despedir nuestro querido programa, para traerles más panoramas, bueno, el último en realidad, que se trata de un seminario de autocultivo. Justamente de lo que hablábamos, de este tema tan controversial que está en la comunidad, que tiene que ver con el autocultivo. Pero se va a hacer un seminario de autocultivo medicinal, para quien le haga sentido, por la agrupación Mama Cultura, en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción, a las 8:30, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Qué día? El día sábado 27. Mañana. Exactamente. Ese es el panorama que nos trae José, que se fue. Desde las 8:30 de la mañana hasta las 1 de la tarde en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción. ¿Y dónde queda ubicado? La Municipalidad de Concepción queda en Chacabuco. Muchas gracias. ¿Cómo la municipalidad? No. El Salón de Honor de la Municipalidad queda en Chacabuco. ¿Eso quisiste decir? No, nos equivoquemos. Perdón, queda en Chacabuco... Lo que queda en Chacabuco, Víctor Lamas, queda en la biblioteca. Claro, así sí, es. La Municipalidad de Concepción. La Municipalidad, el Salón de la Municipalidad sí, de Salón Concepción. Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción. Queda no la biblioteca. En el segundo nivel. Segundo nivel. En O'Higgins, sí. Esquina Rengo. O'Higgins, esquina Rengo. Esa es la claro, no real. Confundir con la biblioteca municipal. No sea como yo. No es Chacabuco. Efectivamente, muy bueno estuvo ahora el programa. Queremos hacer una recapitulación acerca de el acuerdo transpacífico que nos toca a todos, sí. Los empresarios y, por qué no, también los estudiantes que se manifestaron el día de ayer. Estamos llegando ya al término final de nuestro programa. Muy tristes por irnos, pero muy feliz porque... nos acompañaron en esta jornada. Queremos hacer una recapitulación por los temas que tratamos el día de hoy. Como bien decía mi compañera Anto, el TPP, que conversamos sobre lo nefasto, Tratado Transpacífico de Cooperación, Económica. Económica. Ya lo sabe, es un tratado, como bien dijimos, nefasto para Chile, lleno de trabas en torno a los medicamentos, a la educación, a las semillas. Y que promueve la dependencia de Chile a otros países. que no incentiva nada el mercado nacional. Todos los grandes empresarios chilenos, desde Chile, para Chile, por Chile, van a desaparecer. En conclusión, algo nefasto para Chile. En otro tema, el llamado a la Confech en educación, que fue el día de ayer, jueves, que donde los estudiantes secundarios salieron a las calles a luchar por lo que bien ya dijimos, las temáticas en torno a la gratuidad que ha sido perdida por 27.000 estudiantes, sobre la sobrecarga académica, nuevo tema que se sumó a la parrilla, la educación no sexista y las barreras arancelarias también. En Concepción ayer se hizo una marcha, como bien dijimos, donde fueron aproximadamente 1.500 personas, que terminó en la Universidad de Concepción con detenidos, pero pero la marcha en general estuvo con muy buena convocatoria y los estudiantes secundarios muy claros en sus demandas. Y hablando de estudiantes secundarios, tenemos una gran victoria para toda la comunidad. Que se trata de este proyecto que se aprobó el día de ayer, que se le conoce popularmente como la ley Ritalin, que se trata de un proyecto que modifica la Ley General de Educación, como prohíbe a los establecimientos educacionales que se condicione la matrícula de los alumnos que tengan trastornos de conducta. Ya no es necesario que estén medicados. ¿Ya? No es necesario que se les dé Ritalin, nada, y como medida sustitutiva para que estos alumnos con condiciones especiales de convivencia se les obligará a tener una terapia sustitutiva como lo es yoga, meditación. Perfecto. Y cualquier otra cosa que tenga que ver con la relajación, pero ya no más de que se les exija medicarse o estar dopado. Esto no puede ser posible. Qué buena noticia. Una gran victoria. Claro, porque también estamos hablando ahí del estigma que existe hacia los infantes respecto a salud mental, claro. ¿Qué tan avanzado estamos en torno a las... hablamos de inclusión, pero qué tan educados estamos en torno a los niños que tienen capacidades diferentes y están en un salón de clases? ¿Se les estigma o se les ayuda a avanzar? Con esta noticia... ¿qué realmente hacemos al respecto? Claro, con esta noticia me parece que los vamos a ayudar a avanzar y a verdaderamente llegar a la inclusión que pretende Chile en los próximos años. Así es. Así que yo voy a invitar al caballero para presentarse. Por supuesto. Le damos un aplauso al Congreso Nacional en Valparaíso, que nos dio esta nueva oportunidad para las personas, una nueva forma de vivir su educación a las personas con trastornos de conducta. Perfecto. También tenemos un invitado, claro, un don poco Ricardo, tímido, don que Ricardo quiere venir a saludar. Que ayer se inició un proyecto del CODE. Exactamente, un programa de radio aquí en Radio Espacio del CODE con profesionales del consultorio de Costanera. Y en este momento viene llegando acá a la radio el señor director de la radio, que sería el presidente en el fondo de Radio Espacio, a quien le voy a presentar los jóvenes panelistas, estudiantes de periodismo que están en el programa Directo al Grano. Un gusto conocerlo. Mucho gusto conocerlo. Así es. No, al contrario, para nosotros es un gusto tenerlos acá en la radio, chiquillos. ¿Quién es Víctor? Víctor Vivallo es mi nombre. Director de la radio, ¿ya? No presidente, porque eso es otra cosa. Yo soy director de la radio. ¿Ya? Así que nada, pues agradecido. La verdad es que no había podido venir. Trato de venir a los programas en las tardes, pero hace un tiempo que estaba, digamos, con cambio de pega, entonces ha sido medio complicado. Pero me alegro, don Ricardo, que siga teniendo compañía, ¿ya? Y que Directo al Grano siga siendo un programa bien escuchado y que vaya directo al grano. Claro. Vamos directo al grano. Y ellos así van a ser los próximos, los futuros, digamos, locutores. Muchos temas actuales, por supuesto, se tocaron hoy día. Todos estudiantes de periodismo. Por supuesto, mira, por aquí han pasado varios estudiantes de periodismo que se han transformado en periodistas importantes del Estado, que en esta misma mesa, así que la verdad es que... honrados de estar acá. Como una incubadora de grandes periodistas. Sí, absolutamente. En general, las radios comunitarias son incubadoras de muy buenos periodistas, muy buenos reporteros también, así que... y de muy buenos controladores también. Y también de excelentes controladores también. Y eso es el punto que tenía que tocarle ahora. Bueno, de hecho, tiempo atrás conversamos sobre el punto de los controladores. Correcto. ¿Verdad? Pero sigan con su programa. No, pero y después vamos a seguir conversando sobre ese tema. Lo que pasa es que yo vengo sala aquí y estoy aprendiendo controles. Así que los auditores, precisamente, que sepan aquí que tenemos, también estamos tratando de aprender de todo. Entonces, un poco. Entonces, como director, tenemos tres ya futuros estudiantes a controladores. Perfecto. Nosotros felices de estar aprender, acá, de aprender y ayudar y colaborar. Excelente, ahí hay un profesor tremendo. Sí, no, se ha portado tremendo, muy bien. Un 7. Estamos muy agradecidos. Ah, excelente. Bueno, yo me voy a ir al otro lado entonces. Muchas gracias. Para que ustedes puedan terminar y felicitaciones y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Estamos hablando. Un gusto. Así es, con este paréntesis que hemos tenido conversando con el mismísimo director de la radio, quien nos permite que ustedes, queridos radioescuchas, nos tengan a nosotros como sus panelistas queridos de este gran programa. Así que aquí Violeta les va a traer algo para cerrar el programa. Queremos hacer un llamado a quienes nos escuchan cerca de la población a que se acerquen a nosotros. El espacio está abierto por si quieren alguna inquietud, hay algún grupo de jóvenes que se estén organizando y necesiten que su proyecto se sepa. Cualquiera de esas cosas, aquí en Espacio FM, Directo al Grano, es el espacio ideal para todas sus consultas e inquietudes. Efectivamente, así es. ¿Qué seríamos de nosotros sin nuestros radioescuchas? Así que los invitamos a que, si ustedes tienen algo interesante que decir, si son de la Junta de Vecinos, si tienen una propuesta interesante, que escriban a contacto @ espaciosfm.cl y con el asunto le ponen invitado directo al grano. Con esta recapitulación del gran programa de hoy, y agradecido siempre de la oportunidad de don Ricardo de estar nuevamente nosotros aquí, nos despedimos con unas palabras de cada uno de nuestros panelistas. Y quien les habla, Violeta, agradecida de estar este día viernes con ustedes, y nos vemos, nos escuchamos más bien en la próxima ocasión. Así es, quiero reiterar, si alguna persona tiene algo aquí importante que decir, que nos escriba a contacto@espaciosfm.cl con el asunto de invitado directo al grano. ¿Por qué? ¿Qué seríamos nosotros sin nuestros radioescuchas? Así es, están todos invitados a escribirnos, a colaborar con esta conversación, y muchas gracias de nuevo por la oportunidad, por el espacio que nos ha dado don Ricardo, por su sabiduría, por todo lo que nos enseña, y bueno, hasta el próximo viernes estaremos escuchándonos y en contacto, así que muchas gracias. Bueno, ustedes se han dado cuenta, hoy día yo he sido un panelista más, nada más, pues, y así va a tener que seguir siendo. Tenemos dos damas bellísimas acá, jóvenes, que van a ser las futuras periodistas, como dijo el señor director, y un joven acá también inteligente que va a ser otro periodista, y que se van a mantener ellos acá en el programa Directo al Grano, acompañándonos siempre todos los días viernes de cada mes. Que lo pasen muy lindo y... Así es. Y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, y nos vemos el próximo viernes en este programa Directo al Grano. También directo. Quiero recordar al omnipresente aquí en nuestros corazones, a José Miguel, que se tuvo que retirar, pero él también, nos encontraremos la próxima semana a las 5 de la tarde, Directo al Grano. Así que gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Con esta nota musical nos despedimos de ustedes.